Hola Pepe, buenos días, un gran saludo para toda nuestra audiencia en el país. Exactamente, faltan horas nada más de que se conozca la sentencia en el juicio por la mega causa La Perla. Hace pocos días el abogado Claudio Oroz, en diálogo con nosotros para nuestros micrófonos, destacó que han sido 4 años muy intensos, han llegado por acá 581 testigos de todos los lugares del mundo, han habido testigos víctimas y testigos de contexto y también testigos que llegaron a declarar por parte de los acusados, destacando que a nivel mundial Argentina es uno de los pocos países donde este tipo de conflictos ha sido tramitado aquí, en nuestro país, con nuestras leyes, sin hacer falta de tribunales a nivel internacional. No solo, dijo Oroz, se mira el pasado, sino que da esto una esperanza hacia el futuro. Pero también hay que destacar, Pepe, la importancia que han tenido los medios de comunicación en esta cobertura del juicio, la importancia que tienen hoy los medios y la importancia de comunicadores comprometidos que han estado permanentemente siguiendo, cubriendo las instancias del juicio. Eso hemos querido también poner mirada desde acá, desde nuestros micrófonos, y entrevistamos a Katy García. Katy es egresada de la Universidad de Córdoba, escribe para el portal Prensa Red y ha tenido asistencia casi perfecta al juicio. Le preguntábamos cómo estaba viviendo las horas previas al jueves 25 de agosto y esto nos decía. Sí, mira, lo estoy viviendo con mucha intensidad porque hay muchas cosas para colaborar en la preparación del acto, digamos, y también ir haciendo ya anticipadamente, buscando datos para luego solamente dar cuenta de las penas y la sentencia que se dicte el próximo jueves, como vos bien lo dijiste. Bien. ¿Y cómo? Bueno, Katy García estuvo trabajando, como te decía, en la previa de este juicio, pero también preparándonos, Pepe, para lo que va a ser el gran día, el 25 de agosto. Para ese día está preparado un operativo especial, con un escenario especial fuera, con un espectáculo a nivel cultural y una cobertura también conjunta de las radios comunitarias acá de nuestra provincia de Córdoba. Se espera que venga, por supuesto, muchísima gente y que haya presencia de personas muy temprano, porque el lugar es pequeño, solamente alberga a 150 personas. También se espera presencia de la prensa internacional, y estamos viendo a ver qué funcionario a nivel provincial o nacional se llegue por acá. La Perla involucra a 417 víctimas y tiene ahora 43 imputados, empezaron 44, pero uno de ellos falleció en estos 4 años, y el más importante es Luciano Benjamín Menéndez, el ex militar, ex titular del comando de Tercer Cuerpo, que hasta ahora es el genocida, es el hombre acusado de crímenes de lesa humanidad con más condenas desde que han comenzado los juicios aquí en nuestro país, Pepe. Tito, un abrazo grande y estamos a la expectativa para lo que pase este jueves. Por supuesto, estaremos en contacto y lógicamente reflejando en nuestro foro argentino sobre comunitarias todo lo que suceda. Recordar, Pepe, que la hora de la sentencia está fijada para las 11 de la mañana, reiteramos, de este 25 de agosto. Tito, ¿se sabe si se va a leer solamente el veredicto o se va a leer? Porque imagino que el veredicto va a ser largo, o sea, va a empezar a la mañana, pero va a terminar tarde, eso parece. Mira, lo que es costumbre es que se leen primero los cargos, o sea, se le comunica los cargos primero por los cuales ha sido juzgado el acusado y después se le dicta la sentencia a todos y cada uno de los 43. Se estima que todo este trámite dure entre 2 y 2 horas y media y 3 horas, Pepe, o sea que para las 14 finalizaría, y se va a esperar, con mucha ansia, porque tiene que ver con la expectativa acerca de las condenas, si es condena a cárcel perpetua, en domicilio, en un lugar donde estén internados en una cárcel, todo esto. Va a ser larga seguramente la lectura, pero hay mucha expectativa con esto. Abrazo, Tito. Lo mismo, gracias. Pasaba Tito Guzmán desde Radio Sur de Córdoba.